Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Le recuerdo que usted está en Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California en la frontera de la comunicación, exactamente en los linderos de la región de Miguel Lobo. Esta es la información y las noticias para el sábado 25 de abril de 2015. Nereida Fuentes recibe el apoyo de la cooperativa El Vigía en Ensenada. Informa la vocera de la candidata priista a la diputación por el séptimo distrito que la candidata a diputada por el séptimo distrito por el PRI y Verde Ecologista, Nereida Fuentes González, continúa el largo recorrido por las zonas del distrito en el municipio de Ensenada, promoviendo el voto y llevando las mejores propuestas a la ciudadanía. Esta mañana, en una reunión con transportistas de la cooperativa El Vigía, la candidata se comprometió a trabajar por el fondo de la pavimentación de vialidades, gestionando el recurso desde San Lázaro. Vialidades en óptimas condiciones para ofrecer un servicio de mayor calidad y por ende tener mejores unidades de transporte. La realidad es que estamos muy dolidos porque nos han abandonado, todos los gobiernos. Tenemos buena referencia de Nereida Fuentes, sabemos que es una mujer de lucha, una guerrera, y nos va a responder con trabajo, proponiendo un cambio real, dijo don César Mondragón, presidente de la cooperativa de transportes El Vigía de Ensenada. Por su parte, Nereida Fuentes reiteró su compromiso de ir por la pavimentación de los circuitos de Ensenada. Es urgente bajar los recursos y destinarlos adecuadamente para no pasar por este tipo de situaciones tan lamentables. La siguiente información se genera en los frentes que los diversos partidos políticos han abierto para alcanzar las diputaciones federales y que en Tecate solo tres partidos mantienen una presencia y simpatía de los votantes. En este caso, el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el Partido Encuentro Social. Tenemos una nota de la candidata de Acción Nacional. Gestionará Rosario Rodríguez mayores recursos para becas y apoyos a jóvenes artistas y creadores. Buscará fortalecer las atribuciones, recursos y competencias para quienes impulsen la presencia de las artes en escuelas. También esta información se desprende de un despacho del equipo de comunicación de la candidata Rosario. Una de las acciones que buscaré promover y reforzar es el apoyo al arte y cultura, para que lleguen a cada rincón del estado y país, indicó la candidata a diputada federal del Partido Acción Nacional, PAN, al Distrito 07, María del Rosario Rodríguez Rubio. En la actualidad, el gobierno federal ha descuidado este tema, el cual es una parte esencial para la educación de los niños y jóvenes. Por eso buscaré gestionar y aplicar mayores recursos destinados a becas y apoyos para jóvenes interesados en participar en alguna expresión artística o cultural, aseguró. Mencionó que la prioridad será impulsar y desarrollar habilidades y técnicas de niños y jóvenes de zonas con conflictividad social, que sirvan como herramienta para canalizar sus aptitudes en disciplinas formativas. Fortalecemos las atribuciones, recursos y competencias de las instituciones responsables de impulsar una mayor presencia de las artes en las escuelas públicas, sobre todo en las zonas rurales y urbanas con rezago social, ya que es importante la promoción de estas actividades, aseguró Rodríguez Rubio. Por último, la candidata del PAN al Distrito 07 mencionó que con el establecimiento de este tipo de actividades se podrán generar condiciones de mayor seguridad en los niños, que redundarán en su óptimo desarrollo personal y psicológico, asegurando que las expresiones artísticas desarrollan la personalidad y sana convivencia. Construye Canaco Tecate nuevo edificio. Por décadas estuvo abandonado el proyecto, en el que se hicieron los cimientos. A principios de este mes de abril, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tecate ha dado inicio a la construcción de su nuevo edificio, plan que se ha trabajado por parte del Consejo Directivo desde la pasada administración encabezada por Carlos González Contreras, en la cual se logró gestionar recursos por parte del Gobierno del Estado para arrancar con la obra. Actualmente, con Guadalupe Martínez Lugo como presidenta de este organismo, se ha dado inicio a este proyecto que la Cámara ha buscado realizar desde hace ya varias administraciones. La decisión de construir nuevas instalaciones se debe a que el edificio actual no cuenta con el espacio suficiente para llevar a cabo cursos, pláticas y capacitaciones, además de tener ya muchos años y estar demasiado deteriorado, lo cual no permite brindar a los comerciantes la atención que merecen. El proyecto ha arrancado con la aportación en especie de los siguientes comerciantes de la localidad: Quesos Leslie, Grupo Ersol, Tecate Gourmet, Moto Servicio Sports, Vera Pro, Llantera Express, Polidiseños, Tortillería Hermanos López, Papelería Prisma, Guanajuato Distribuidor de Materiales para Construcción, Taller Mecánico Parts Plus Car Care Center y Baja Vino Club. Dado que el presupuesto con el que se cuenta es austero, la Cámara invita a quienes deseen apoyar en este importante proyecto a poner su granito de arena, no importa la cantidad. Si sino la intención y la voluntad de trabajar unidos por juntos construir una mejor Cámara de Comercio para Tecate. Y en Tecate, Lucy Rodríguez, quien es suplente de Rosario Rodríguez en la candidatura del PAN por el 7º Distrito Federal Electoral, mantiene un cercano contacto con tecatenses. Acompañada de brigadistas, voluntarios y vecinos del fraccionamiento El Mayab, Lucina Rodríguez, suplente a la Diputación Federal por el Distrito 7, recorrió las calles de dicho fraccionamiento, tocando puerta a puerta. Todas y cada una de las casas, asimismo, visitó los comercios para escuchar las necesidades prioritarias y juntos buscar una solución a esa problemática. Lucina Rodríguez, candidata del PAN, reiteró que esta campaña es de calle, y lamentó la difícil situación que está pasando en esta frontera al vernos afectados por los constantes aumentos a la gasolina, la alza al impuesto al valor agregado, IVA, y las importaciones a vehículos. No, como madre, jefa de familia y comerciante que soy, he resentido la difícil situación económica que estamos pasando todos los tecatenses, por eso es indispensable que nos sumemos todos en un solo proyecto, en un solo equipo y juntos logremos regresar las condiciones que teníamos antes, mencionó Lucina Rodríguez, candidata suplente del PAN al Distrito 7. La candidata aseguró que seguirá recorriendo las calles de este pueblo mágico y agradeció a todas las personas que le brindaron su apoyo y voto para este 7 de junio. Se presenta en el Centro Estatal de las Artes de Tecate los maestros Armida Olachea y Juan Carlos Villanueva con el concierto Noche de Boleros. En el marco de actividad denominada Tecate Vive la Magia de la Ópera, se presentó el concierto Noche de Boleros a cargo de los maestros Armida Olachea y Juan Carlos Villanueva, en la Sala de Usos Múltiples del Centro Estatal de las Artes, CEART, de Tecate. El público asistente tuvo la oportunidad de disfrutar de las voces de los talentosos maestros, quienes interpretaron variadas canciones del ayer en el género del bel canto. Durante el concierto tuvo una participación el coro del CEART de Tecate, con el objetivo de brindar una pequeña muestra de los avances que han logrado en el transcurso del semestre, bajo la tutoría de los docentes que imparten clases de ópera en este recinto cultural. Al igual que este concierto, el CEART de Tecate invita a la comunidad a asistir a las actividades que se tienen programadas en las distintas disciplinas, tales como presentaciones literarias y de danza, lecturas en atril y exposiciones. Lo invitamos a quedarse con nosotros en Radio Tecate, la frontera de la comunicación, con la amplia y variada programación para este nublado y frío 25 de abril de 2015, y que usted disfrute de este fin de semana y nos escuchamos mañana. Por tus engaños, tampoco quiero escuchar lo que tengas que decir. Por ti no voy a morir, por favor vete de aquí y aléjate de mí. Ya no creo en el amor que tenía, todo fue una mentira y ya ves me cansé. Más que un chance yo te di, pero solo te burlabas de mí. Más que un chance yo te di. ya no.